Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a ser parte de la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos con especiales desde la casa. Les contamos que el proyecto de ley de cultura entró a segundo y definitivo debate este martes 27 de septiembre, el mismo que duró 3 horas. Posteriormente, Rosana Alvarado suspendió la sesión para retomarla en los próximos días. Jimena Ponce, vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, durante el segundo debate del proyecto de ley de cultura, justificó señalando que visitaron algunas provincias del país en donde se debatió y recogió varios aportes de los pueblos, nacionalidades, gestores y actores culturales para luego presentarlos en 179 artículos, 4 disposiciones generales, 29 disposiciones reformatorias, 5 derogatorias y una final. Y la ley procura entonces beneficiar la creación en sus diversas manifestaciones, alentando el pensamiento y las artes que recrean la belleza en sus múltiples connotaciones, el rescate de los rasgos culturales postergados, la preservación también necesaria del patrimonio cultural tangible e intangible, la memoria colectiva. La ley apoya y regula también a las instituciones encargadas de mantener el quehacer cultural, incentiva la reflexión y esto es bien importante, superando la mentalidad tradicional adherida a la aceptación, elementos con los que nos han jugado en términos de colonización, en términos de ideologización. Los participantes hicieron énfasis en el concepto de cultura, mientras que Rosa Elvira Muñoz felicitó por el trabajo realizado por parte de la comisión y Luis Fernando Torres señaló que este es un buen proyecto y que se debe corregir los defectos para no debilitar la esencia de la actividad cultural de la Casa de la Cultura. Y sí me preocupa, señora Presidente y señores asambleístas y legisladores, porque mientras más espacio se abra para la cultura, ciertamente podremos tener un encuentro con nuestra identidad y con nuestras raíces. Corregidos estos errores, yo creo que podríamos tener una buena ley, probablemente con algunas observaciones al tema de los impuestos que se crean y que técnicamente no podrían crearse en un segundo debate, pero procuremos que tengamos una buena ley acordada, consensuada y no impuesta. Muchas gracias. La asambleísta Jimena Peña, representante de los migrantes dentro del alcance del proyecto de ley, pidió el reconocimiento explícito del trabajo realizado por los artistas y gestores culturales en el exterior, que han sido quienes han internacionalizado la cultura. Por eso creemos importantísimo que en el artículo 157, que habla de la naturaleza jurídica de la Casa de la Cultura, también se permita crear ya de manera oficial dentro del marco normativo los núcleos de la Casa de la Cultura en el exterior, con el fin de que nuestros artistas y gestores culturales puedan tener vínculos directos con la Casa de la Cultura, puedan organizarse y puedan gozar de todos los beneficios que tienen nuestros núcleos provinciales. Ponce señaló que hay que aprovechar este proyecto para institucionalizar los núcleos culturales en el exterior que ya existen y que no constan en el proyecto. Visión que compartió el presidente de la Casa de la Cultura en entrevista en Radio Pichincha Universal, quien señaló que había sido solicitada la inclusión en el proyecto el trabajo de los migrantes. No está nada alrededor de la migración que nosotros habíamos puesto en nuestro punto de vista, que tiene que ir algo sobre la migración, que cómo tenemos que tratar culturalmente a los ecuatorianos que viven en otras partes. Y en una parte de la ley ahí dice que contará con un núcleo en cada provincia y nosotros hemos pedido que se ponga y en el exterior, en la circunscripción territorial que amerite. Eso es lo que hemos pedido, creo que se está tratando también ahora eso. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Dentro del proyecto de ley se encuentra establecida la sede nacional de la Casa de la Cultura, desapareciendo la Casa Matriz. Al respecto, el presidente de la Casa de la Cultura, en entrevista a Radio Pichincha Universal, expresó que se encuentran desencantados luego del diálogo con 5 ministros. Además, se pronunció respecto de la promulgación de la ley,